El cuerpo de consejeros económicos y comerciales acreditado en Corea visitó el día 7 el Museo de la Naturaleza y el Parque Zoológico Nacional en ocasión del aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea.